le ha cambiado el nombre a tu programa. ¿Por? Porque no se llama el Tirachinas. ¿Cómo se llama? Para él se llama el Sacapuntas. Entonces, me ha encantado el nombre. Es genial, es genial. Continuamos en el Sacapuntas y, por lo tanto... Bueno. Buenas noches. Yo también estoy aquí, ¿eh? Hola, Joserra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y qué es eso de las tortillas de tres claras? Eso es una ordinaria, ¿no? Es que hay que comerse, vamos, todo y beberte el humo. Exactamente. Tengo que dar un mensaje a todos los que están aquí. Yo, ya sabes que yo hablo de la cultura, de León, de la gente. ¿Qué mensaje quieres dar, Manolete? Por ejemplo, pues que hoy en León se ha descubierto que hoy en León hay metro. ¿Que en León hay metro? Se ha inaugurado el metro y, por lo tanto, todos los miembros de este programa de radio, después del programa, valga, es que viene escrito, lo he escrito esto, van a ir al metro, que es un... Eso es un garito, seguro. Sí, sí. Por si hay alguien que quiere venir, pues estaremos. ¡Qué morro tiene! Bueno, va. Bueno. Disparamos la mañana de Luis Herrero. Luis Herrero, que confunde el fútbol con el cine. ¿Qué tal estás, Adrián? ¡Hola, Luis! Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la mañana. No, que es verdad, que es que a veces me sacan aquí de manera inopinada en este programa infumable. A mí ya me sacan menos. Bueno, hombre, Federico. Federico Jiménez de los Santos, ¿estás? Aquí está en la antena. ¿Qué tal? ¿Has acabado ya la cisterna? ¿La linterna? Sí, efectivamente, pues hace cosa de una hora y media, pues que hemos terminado la linterna. Esperando con muchísima impaciencia infinita, pues el comienzo del programa. De, ¿sabes? De ¿sabes que de León es zapatero? Dale, pues ya está. No me jodas. Sí. Zapatero es leonés. Pues... Están escuchando los amigos de los tal San Marcos de León. ¿Y qué adelante, digo yo ahora? Comienza el comentario. ¿Y qué digo yo ahora? Que estoy... Que me están escuchando todos. Pues era que es un gran tipo, Zapatero. Tú has sido rojo. Que me cae genial. Yo he sido rojo, ahora ya no soy tan rojo, ahora soy más blanquecino. Sí. Pero que tenéis un líder cojonudo, ¿eh? Bueno. Luis bueno. Herrero, que confunde el cine con fútbol y manda Harry Potter de los libros a los terrenos de juego. Ahí estoy. Y luego hay protagonismo... Perdón por la voz, todavía colea, de Harry Potter. Bueno, se ha convertido ya, y todavía le queda tiempo para batir el récord, en la segunda película más taquillera de la historia del cine, solo superada por Titanic. Ya saben ustedes que es un personaje de ficción que primero se dedicó a vender libros como churros y después se ha dedicado a batir récords de taquilla en la medida en que ha sido llevado al fútbol. Oye, José Antonio. Dime, Javo. Oye, pues que si Harry Potter se la han llevado... ¡Hola, León! ¡Hola, Javo! Que si se la han llevado al fútbol... Oye, pues yo lo ficho a este. Bueno. Un saludo para todos. Vamos rapidito. Porque, estaba hablando... Me ha llamado Eduardo Vergara. Sí. Porque ha descubierto algo que es cojonudo. A ver. Estoy aquí, te escucho, a ver. Y me ha recordado que yo... inauguraba hace 2 años, no el Hostal San Marcos, pero sí el campo de la cultural leonesa. Ajá. El nuevo campo de la cultural leonesa. Yo ponía esa primera piedra, y va absolutamente en serio, yo enterré en ese campo, en ese estadio, un micrófono de la cadena COPE. ¡Qué bonito! Y dice Vergara, ¡qué genial! Dice, a ver, joder, ¿qué he dicho? Con lo que nos cuestan los micrófonos, vais, los entierras, un Sennheiser o eso, algo así, eso cuesta un dineral. 40.000 hay que recuperarlo. ¿Tú te crees que hay derecho pues a entrar? Pues que sepas que así. Tienes un micrófono de la COPE en el campo de la cultural enterrado por mí. Lo va a ir a buscar tú. En la previa del Real Madrid-Oporto, Roberto Gómez ayer dice que si ha mejorado el césped... Joder, otra vez ya empezamos con los cortes. Es por Roberto, escuchemos. ¿Alguna otra incidencia en el...? Sí, que decía anteriormente Ángel González Ucelay, el estado del terreno de juego, después del comentario que hicimos frente al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido retocado. Pero retocado de... No nos miremos el ombligo, no por nuestro comentario, sino por la necesidad de mejorar ese césped. Por las 2 circunstancias, de paso. No, por una. Por una, por el, bueno... Por el... No seamos torpes ni tontos, Robertito. Bueno, no lo soy. No seamos torpes ni tontos, Robertito. Bueno, no lo soy. Robertito, no seamos torpes ni tontos. Otro día te contaré cómo entré en el local... del sábado. No, sí. Para dar información. Sí, es verdad. Desde el váter del chisto entre. Ahí está tu teléfono móvil. Ahí están los estudios Roberto Gómez. Bueno, bueno, efectivamente. Roberto Gómez, que influye en el estado del césped del Bernabéu y también dice que influye en el palco del Real Madrid. Escuchemos. ¿El palco del gañoteo? Pues de momento hay otra circunstancia. Y no es por el efecto Onda Cero, ni efecto García, ni efecto Gómez, ni nada por el estilo. ¿El efecto Gómez qué es? El efecto Gómez. Respecto a algunos comentarios, efecto etcétera. Trujillo. Por cierto, la única peña que he visto esta tarde aquí en el Estadio Santiago Bernabéu es la de Trujillo. Eso, la... en homenaje a Roberto. Bueno, ¿qué es el efecto Gómez? El efecto Gómez se produce cada vez que se hago un restaurante. ¿Sí? Si he comido bien, sale una ventosidad de por la parte de abajo. Es el efecto Gómez. Yo sé lo que es el efecto Gómez. ¿Qué? El efecto Gómez es que cuando sale del restaurante, el dinero, ¿dónde estaba? En la muchaquita, de gratis. Una más de Roberto, que ayer que no estaba inspirado. Que no ha pagado nada tampoco en... Calla. En el Real Madrid-Oporto, Roberto habla del estado de forma de los jugadores... Estáis trabajando conmigo. ...y lo achaca a otra cosa. Seguramente estamos en el Real Madrid en uno de los peores momentos en el sentido físico. A lo mejor se recupera. Pero hay otro problema aparte de eso. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues que en el Real Madrid me parece que de 11 que hay ahora mismo aquí en el terreno de juego, 12 están pendientes de ir al Mundial. Y eso hace que el jugador psicológicamente tenga un poquito el freno echado. Pero no tiene nada que ver, Roberto, ¿no? Pienso yo, vamos. Vamos a ver, Roberto, con los años que llevas en esto, ¿va a echar un jugador el freno cuando se está jugando la Liga y cuando está jugando la Liga de Campeones, Roberto? De mis entretenidos. Yo creo que sí. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Roberto, por el amor de Dios. Pero vamos a ver, ¿en qué planeta vives? Vamos a ver. ¿Dónde está? Es que a veces me cuesta, pero es que a estos gilipollas de la copa se las pones a huevo todos los días. Es que están los pobres. Es que quiero salir, coño, en el radiador. Sí. Joder. O sea, ¿cómo van a decir que te estás jugando la Champions, te estás jugando estas semifinales y que los jugadores están echando el freno? Claro, para no lesionarse. García, sí. Hay publicidad. Otra vez. No, esto déjame a mí. Señoras y señores, llega el momento de la publicidad. Ahí estamos. En Antena 3 también tenemos. ¡Ponte las gafas! Espera, que todavía no llega el momento ya de la publicidad. Adelante. Porque el cavernícola americano no se ha puesto las gafas. Ya las tiene. Ponte los cascos. Entonces, si el neandertal de California no se pone las gafas, no puede dar la publicidad. ¡Vamos! ¡Hola, Leonel! ¡No! ¡He terminado! ¡Espera que te dé paso! Hacemos un alto el camino y volvemos de inmediato. Ahora, tonto. ¡Paro! ¡Ay! ¡Hola, Leonel! ¡Hola, Leónida! Soy el pollito, el hombre de publicidad. Ahí está bien, pollito. Venga, sigue. En este mes de noviembre... Noviembre será. Sí, aquí en noviembre. León en noviembre ahora. Ha hecho el calendario Zapatero nuevo. Lo ha pactado con Amilibia. Está mal, está. Sí, ese es el pacto anti-paranoia. PSOE PP. Este mes de... ¡Sí, la publicidad! Febrero, llegando casi la primavera, aproveche esta oferta de Semana Santa y anúntese conmigo. Bien. Pon ganas de marketing. Eso lo pone ahí. Bien, ahí está. Él está poniendo... Usted de aquí no lo ve por su disco. Estoy de oferta. Pero... Bajo precio, bajo consumo, bajo colesterol, bajo Dido. ¿Sigue? No sé lo que es esto. Si el que se anuncie conmigo. Lo mismo vendo en la radio un póster de Marta y Marilia. Sí. Que un camión de gomina al alcalde a mi Libia. Anda. Buenas Estoy tarde, que eh. Tiro la ventana por la casa, porque ahora con cada cuatro anuncios que le pagues a la Bellán de regalo, una actuación del pollito de California. Gratis, que actúa gratis. Actúa gratis el pollito. También despedida de sortero. Sí, en todo eso actúo yo. Confecciono pancartas para las manifestaciones. De los mineros, del Bierzo. Grandes mineros. Contrátate. O contrátame. Ah, claro. Por favor. Me encontrarás en Benavente, Nacional 6, Disco Pus, Huracán. Ahí va, eso es bueno. Pregunta por la Loli. A mí también me encuentran. Gran pollito. ¿Qué es esto del huracán? Eso es una cosa que llevamos a medias. ¿Te digo lo que es? ¿Pero qué es? No, el huracán es una cosa que llevamos a medias. El pollito, Juanma Rodríguez, Roberto Gómez y yo. Pues se lo pregunta Juanma, ¿qué es el huracán? ¿Qué es el huracán, pollito? No, ¿Qué es el huracán? Es el nombre de la discotequia. Del pus, pu, sí, huracán. Pus es lo que te sale cuando... Disco pus. Bueno, va. Que está Vergara. Super García. Sí, retomamos la seriedad porque esto realmente sí. está saliendo... Un par de cositas graciosas de García, va. Fíjense cómo están las cosas en este grupo, que los cuatro equipos están con 4 puntos. Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen y Deportivo La Jornada. Bayer Leverkusen y Deportivo La Jornada. Gracias, Miguel Javier Azcargorta y Miguel Pardeza. Como nos informaba Alfredo Duro en nuestro tiempo de juego, en nuestro tiempo de juego. Pero no es Radio Estadio lo que tenéis ahí, el tiempo de juego de la COPE. Vamos a ver. ¿Tú qué quieres para decir lo que es la COPE y lo que no? Pues yo te digo, la COPE es tiempo de juego, ¿no? Y Radio Estadio Onda Cero. Pero en el estadio, ¿qué se hace? Tiempo de juego. En un estadio, pita el árbitro y empieza el tiempo de juego. No tienes ni puñete. Y respecto a la primera... A mí me ha gustado porque ahora, por lo visto, con esto de las autonomías, van a cambiar, con lo de Deportivo de la Jornada, que ha dicho este, sí. Ahora van a cambiar las autonomías, que está, sabes que está este tema un poco farfullado. Entonces, las cuatro provincias gallegas van a ser Lugo, Pontevedra, Orense y La Jornada. Aranjabo, por ejemplo, vive en La Jornada. Ahora sí, yo vivo. ¿En dónde? Bueno, La Jornada. Super García, García hablando con Paco Reyes, su hombre en Tenerife, de la dimisión de Felipe Miñambres. Sí. Paco Reyes no sabe... ¿De qué Felipe? Miñambres. Yo estaba Federico levantando la mano, es Miñambres, no es, González. Efectivamente, gracias por darme paso. Exacto. Dimisión. Felipe Miñambres. Sí. Paco Reyes no tiene muy claro dónde está Ponferrada. La negociación absolutamente de Javier Clemente fue directamente del propio Javier Pérez. Se ha sentido absolutamente inútil, en este caso, Felipe Miñambres, el asturiano, el de Ponferrada, y finalmente... Ponferrada es León. Efectivamente, pero como jugó en el Sporting, mucha gente evidentemente se cree que fue de allí. El asturiano de Ponferrada. Buenos días, España, querido... No, perdón, un instante. Luis del Olmo, buenas noches. Buenos días, queridos paisanos leoneses. También gracias por esta ovación que sin duda merezco. ¡Aplaudidme más! ¡Yo, protagonista, yo! Voy a inaugurar en la provincia de León 500 emisoras en vuestras casas. Voy a poner un póster repetidor en la cocina de tu madre, concretamente en la nevera, encima de los yogures y debajo de la carne tendréis un póster repetidor de protagonista. Pero este mamón no tiene ni... Vamos, todos sabemos que Ponferrada está en Huesca. Por lo tanto, queridos amigos de la mano del boquillo y la leche pascual, por fin la capital de León se está uniendo a la República del Bierzo. Ya era hora, queridos compañeros, aquí comienza el debate sobre el Estado de Nación. Una gentileza de la gallera. Bueno. Vamos a repetir algo de ayer. ¿Ah, sí? Merece la pena escucharlo, sí. Ayer... A Roberto le gusta repetir. Ayer, escaneando con nuestro aparato japonés, descubríamos cómo... ¿Qué marca es? ¿Eh? ¿Qué marca es? Fujitsu. ¿Fujiki? Fujitsu. Ayer descubríamos que John Benjamin Tosak habló... Aquí estoy, hijo. Hola, Tosak. Buenas noches. Buenas noches. ¿Llamaste a Capello ayer? Sí, allá por la noche le llamé a Fabio. ¿No quiere decir que llamé sin música? No, pero me habéis interceptado la llamada. ¿Tenemos qué? Interceptado la llamada. Intercepcionado. Sí, un poco en esta, sí. ¿Tú estabas en Mallorca? Yo estaba... Fabio Capello, perdona, John, sabes que cuando te interrumpo te gusta. Sí, me encanta, no, me vuelve loco. Fabio Capello estaba en el hotel Juan Carlos I, velando armas. Claro, sí. Para el partido de hoy con el Fútbol Barcelona... Y ayer recibía efectivamente... ¿Le has visto ya a Capello o no? Sí, he estado con él, sí, si te parece. ¿Te ha dado ánimo para esta temporada? Me ha dado ánimos, me ha dicho que todavía... ¿Qué te queda para la Champions, John? 22 puntos todavía. Oye, ¿sabes? Día, 22 a día de hoy. 22 a día de hoy, 12 jornadas, 12 por 3... 3 por 2 es 36 puntos. Es factible. Te sobran. ¿Sabes que aquí en la Cultural están buscando entrenador? Porque, estoy disponible. Ganamos 5-3 a la Ponferradina. Llevamos destacados, que estamos que nos salimos. Y han hecho la nueva ciudad deportiva, la discoteca Baroque. Me encanta. Exacto, sí. Que ahí es donde va a poder entrenar. Bien. Lo mismo te interesa. Sí, bueno, cómo no. Escuchemos a John Tosak hablando ayer con Capello. Sí, Fabio. Sí. Buenas noches. ¿Qué habla? John Tosak. John Tosak, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Mañana quiero hablar un poco contigo. Yo ahora mismo estoy en Mallorca. Sí. Iré mañana a hablar del partido, hacerles comentarios con José María. Sí. A ver si podemos estar un poco tuyo antes de que lleguéis allí. Sí, tengo que ir aquí al hotel, vienes para aquí, hablamos. ¿Dónde estáis exactamente? Carlos Primero. Al hotel y Juan Carlos. Juan Carlos Primero, sí. Bien, ya. Estaba aquí en Mallorca y... ¿Cuándo llegas tú? No, yo ahora mismo estoy en Mallorca haciendo un pequeño stage con esta gente de La Real. Sí. Sabes que vamos muy mal. Últimamente no tan mal. Bueno, los jugadores son unos auténticos cabrones, pero bueno. Como siempre. Como siempre. Bueno, pues nada, que estaba yo aquí en Mallorca haciendo un pequeño stage y mañana hacemos comentarios con José Mari. ¿Tú qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a ver mañana, porque aquí es siempre muy difícil. Sí, es complicado, ¿eh? Tenéis ahí... Están levantando esta. Esto está levantando, estaban muertos hace dos domingos y ahora están levantando cabeza. Sí, sí. El otro día me dieron recuerdos para ti. ¿Sí? En el Chesto. Bien. En el restaurante Leoncio, creo que Leoncio. Se llama. Leoncio, Leoncio. Sí. Estaba allí el pelmazo este, Roberto Gómez. Sí, sí, sí, sí. Es un pelmazo. Es un loco total. Me dieron de cuantos para ti, sí. Bien. Ok. Ok. No, te espero aquí mañana. Llámame cuando llegas. ¿Perdone? Llámame cuando llegas. Mañana. Bien. Oye. Nos vemos y hablamos un poco. Sí. Ya dicen que año que viene va a ser Barça, ¿eh? No, mira, yo tengo contacto un año más con la Roma, ahora hay que atacar con esto. Sí. ¿Tú sabes cómo son las cosas, los rumores o siempre rumores? Siempre rumores, siempre lo mismo. Mundo, si tú matas bien, son rumores positivos, si matas mal, son rumores negativos. Sí. Siempre esto, es nuestra vida. La nuestra vida, ¿no? Como dices ahí. Pues quería comentarte alguna posibilidad. Nos hemos quedado sin centrales prácticamente. Quería hablar contigo la posibilidad de una cesión o algo, alguno que tengas ahí. Perfecto, vamos, vienes aquí, hablamos. Aquí también es mi representante el director técnico. Perfecto, yo iremos allí entonces. Ok. Con discreción, ¿eh? Perfecto. Un abrazo. No te preocupes. Un abrazo fuerte, amigo. Hasta luego. Suerte para mañana. Adiós. Bueno, la suerte la ha hecho empatar a la Roma con el Barça. Algunos se están quedando sin centrales y otros se van a quedar sin empleo. No, sí. Algunos de los que están en esta mesa puede que se queden sin empleo en este mismo instante, porque lo que viene... Pollito sé de California, va, lo siento. Sé de que sin... va... No, no hablo del pollito de California, Avellán, lo siento. Verde. No hablo ni del pollito ni de los que están a mi derecha. Hablo del resto que están a mi izquierda. Joder, pues ya, tú y yo, Jorge. Federico se está metiendo con la izquierda. Porque este es de los sé tuyos. Que ahora hay algo que ya me han avisado que puede que me guste y puede que no. Pero antes... La publicidad. Ahí está. ¿La normal o la no, la cara, la del pollito. Ah, la cara. Más bueno. Publicidad, como el 5% time, por lo menos. Vamos. Hacemos un alto en el camino y... Peca. Atención, Leonés. Si su coche va... va gripado, los frenos no van. Y las ventanillas bajan solas, búsquese la vida. Porque esto es un anuncio de embutidos de... Ah, bueno. El húmedo. El húmedo, sí. Embutidos, el húmedo. Ponemos un cerdo en su mesa. Ah. Pruebe nuestra amplia gama de salchicha Frankfurt, fiesta, Frankfurt mondeo, Frankfurt focus. Sí. ¿He oído focus? Sí, espera un momento. ¿Qué le pasa ahora? A ver. El mejor como de Sajonia. Traído directamente de Benidorm. Ah, bien. Siempre con la garantía del afamado charcutero leonés. Sí. Joseba, Pachi, Aitor, Itorri, Berri, Gorri, Azurri, Soli, Beili, Lendi, Gorri, pues, Carichea. Muy bien, Pollito, fuerte el aplauso. Eso sí que es el imperio del monopolio. Este controla todo. Venga, sigue, que si no... Visítenos y pruebe la morcilla de Joseba. Y ya puesto, dígale a la hija de Joseba que le deje probar sus jamones. Y si no, le deja hágase una ensalada con la chistorra. Madre mía. A los dos primeros en llegar le regalamos un chicle de botillo que hace unos globos. Este establecimiento ha sido montado expresamente para blanquear euros negros procedentes del contrabando de gaseosas clandestinas sin gas. Estamos en León, en el centro, como a mi Libia, calle del Paseo Marítimo, teléfono 9, prefijo 2. Bueno, bien. ¿Cómo va a estar el Paseo Marítimo de León, bestia? Exacto. ¿Tú dónde has visto tú aquí el mar? ¿Tú no has ido a la playa? ¿Cómo va a haber un Paseo Marítimo en León? No sé, será el paseo al lado del río, ¿no? Pues sería Río Cholítimo. Bueno. Bien, entramos en la parte conflictiva. Estamos en la parte conflictiva de ver si alguno deja de trabajar en esta casa. Quiero hacer un breve prólogo en homenaje, no, porque esto sí. No lo he encontrado en mi propia casa. Siquiera lo hago yo. No, lo voy a hacer yo, porque tú no sabes esto. Estás absolutamente verde. Eres absolutamente mariquita. No, yo desde el domingo por la tarde, que llegué a la radio muy pronto, a las 4:30 de la tarde... Me encuentro muy mal y además no sé lo que me pasa. Me encuentro mal porque lo normal es una gripe que tiene media España. Pero yo siempre he entendido, yo que soy muy de pueblo, la gripe es pues cuando uno tiene mal la nariz, cuando tiene la garganta, los oídos, cuando tose. Bueno, pues yo no tengo nada de eso. Tú eres absolutamente mariquita para el dolor. Pollito, ¿tú eres mariquita para el dolor? Lo que... No, no sé. Lo que sí es que desde el domingo, lunes, martes, incluso hoy miércoles, sí. Cuando dan las 6 o las 7, pues me pego un subidón de fiebre y estoy hecho una mierda. Hora en la cual ahí está el médico. Entonces ayer... Pues yo te voy a decir una cosa, José Antonio. Mi hijo Nacho, cuando yo tengo ese tipo de problema, sí. Me da una aspirina y me queda... Ayer me pasé... ¡Vale! Al canal entra la fiebre, pero por la noche. Sí, ayer me pasé 24 horas en la cama, sí escuché la radio, sí. Pero lo que no sabía es que el director de Copa León estaba muy nervioso diciendo, ¡ay, madre mía, después de todos los cambios, mañana ya verás como la Bellán sigue malo y no viene! El director de Copa León, Luis Enrique Monviedro, un nombre, un tipo fenomenal... No, perdón, lo has dicho mal, José María. ¿Cómo es? Luis Enrique Monviedro. Vale, perfecto. Pues Luis Enrique Monviedro, un tipo fenomenal, le puse yo. Apuntaba maneras. Yo le encontré en una radio radical presentando programas de heavy metal. ¿Cuándo tenía melena? Había equivocado el camino. Era punky. Era heavy. Era punky. Era gruz. Gruz, era gruz. Era bacaladero. Le reconducí, hice de él un profesional. Oh, Y bueno, el caso es que a donde quiero llegar. El caso es que fijaros el corazón de estos dos sinvergüenzas, con un tercero que está en Madrid llamado el Bopper, que ante el estado de nervios que alguien le cuenta esto, jo, está el tío Monviedro acojonado, la Bellán no vaya, verás tú el lío, y esto se empieza a decir, jo, pobrecito el Monviedro, que es un tío maravilloso, pues no, dicen, a por él. La cosa es que... Sé que le llamaron anoche, no solamente a Monviedro, sino también... Sí, a Eduardo, al comercial... Al comercial de Copa León. Y esto es... Sí. Además le llamaron con mi voz... Y esto es, sí, yo no lo he escuchado. Ahora vas a echar la culpa a los demás. Yo no lo he escuchado, sí. Hombre. Pero esto es... Eso no es, Roberto, ¿es una milongaza eso o no? Eso es una milonga. Eso es una milonga. Esto es lo que pasó en la primera llamada. O sea, el director de Copa León. Al director de Copa León, aquí presente. Venga. Ahí. Hola. Hola, espera, que están aquí. Miedo. Buenas noches. Espera, que abandono un momento todo el camino, pero ¿qué te pasa? Está en una biblioteca, como pueden ustedes escuchar. Que tienes que venir. Pero vamos a ver, es tan sencillo como que mañana a primera hora cogemos un coche de alquiler, uno de esos que a ti te gustan tanto, de asientos de cuero. Me llamó antes al comercial, ¿cómo se llama? A Eduardo. Y nada, pues le he dicho a ver qué posibilidad había, pero es que, chicos, que estoy fatal, ¿eh? Pero de suspender imposible, ¿eh? Pues me lo había planteado, macho. Hombre, pues entonces sí que le digo al obispo de Berlín, que está a punto de jubilarse, que te excomulgue. Y no te vale que te mande a Edu o alguien hacer el programa, ¿no? ¿Cómo co va a servir Eduardo? La gente quiere que vente a ti. Y además tengo 1000 invitaciones dadas. Pues reza mucho San Marcos para que me ponga bueno. Pero, ¿de verdad estás diciendo que estás tan hecho una si, mierda? Si estoy en casa, macho, si no estoy haciendo el programa hoy. No, no, si eso ya me lo han dicho en la emisora. Y... pero jodido, jodido, jodido, mal, mal, mal, fatal. Pero bueno, de aquí a mañana puedes tomar unos baos de caldo de ortiga o... A una cosa, lo que sí mañana, o suspendes comida o hacemos lo que sea, por lo menos, ya te digo, con que me preparéis un caldo y una mierda de esas que no sé si se toma... Pero no, tú eres como García, que toma también cerveza con hielo. Yo soy mariquita pa'l dolor, don Piedro. Yo soy como García, mariquita pa'l dolor. ¿Y qué quieres que te preparemos de comida? Yo qué sé, pues que un caldo caliente. Tú me, vienes, me ha dicho vaquero a la hora de comer, ¿no? Por eso, por eso. A comer si puedo, a ver cómo la puta ponerme a conducir. Pero que te ponemos, que vaya Eduardo por la mañana pronto a buscarte a Madrid a tu casa. Banda vaquero. Dile ahora mismo que le he dicho yo que vaya a Madrid, le das un coche que venga. Ya, dile que vaya, que inmediatamente para el hotel mañana a las 9, 8 de la mañana que salga por Madrid. Sí, y te le quedas allí. ¿Eh? Y te le quedas y luego vienes. Que sí, joder, que ahora. Que no, hombre, que de todas maneras, llame mañana por la mañana. ¿Tú vienes? Yo voy a hacer todo lo posible para ir. Si no, yo de esta me largo a Radio Taxi. Pero no te aseguro nada. ¿Pero cómo coño no vas a asegurar? Yo estoy griposo y estoy todo el día haciendo la p*** de la calle. Sí, García lleva 30 años con gripe también y... 30 años. Pero tú, que cada... ¿Qué? Estás peor que Luis Herrero. Que no jodas, sí. Bueno, entonces... ¿Te vamos a buscar o no? Dile a este hijo que lo mucho más venga para acá. ¿Cómo que cojan? Le digo que tiene que coger un coche para ir. Exacto, a buscarte. Que coja el coche mañana por la mañana a las 8 y que salga para acá. Te alquilamos un Mercedes de esos horteras que te gustan a ti. Eso, Vale, vale. Venga, habla con bueno, usted. Pero entonces mañana te veo, ¿eh? A ver si puedo, hijo. No, no, si no de esta te aseguro que te vas a Radio Juventud. Sí, a la peninsular. Bueno, pues venga, no nos dejes tirados. Un besito, favor. Adiós, Mopiedro, adiós. Hola. ¿Es él o no? Ha sido él. Pues, García. Estaba viendo de reojo al tío Monviedro allá a mi derecha y no le hacía ninguna gracia. ¿Qué importa lo de Monviedro? Yo estoy en otra cadena. Bueno. No contentos, yo me imagino a los tres de huevados en la radio. ¡Ah! No contentos, llamaron también a Eduardo, ¿no? Sí, al jefe comercial, Eduardo, Luis Eduardo. Le llamaron, no sé por qué no tenía el teléfono de Luis Eduardo, tenía el de la novia. Sí. Alguien tenía el de la novia. Y esto es lo que ocurrió, ¿eh? Y esto es lo que ocurre. Sí, a ver. Hola. ¿Sí? Eduardo. ¿Quién eres? Avellán, joder. No digo nada aquí. Vamos a ver. Avellán, coño. Avellán. Sí. El torero. Claro, ¿quién va a ser? Joder. ¿Qué pasó? ¿Tú eres Eduardo? Soy Eduardo, el jefe comercial de Copeleón. ¿Y qué querías? Pero tú no sabes quién soy yo, joder. Avellán, sí, Avellán, José Antonio Avellán. Encantado y esas cosas. Ya, vamos a ver, tú eres Eduardo, ¿está Luis Enrique contigo? Luis Enrique estará en casa ya durmiendo, imagino, porque no tengo ni que la es. Ya, hola. Es que no sé qué hora es, estaba viendo ahora las crónicas marcianas de los huevos, pero si imagino que sea a las 12 de la noche, por lo menos. Pero que no estoy haciendo el programa, que estoy en casa. Ah, coño, ¿y qué pasó? Coño, que estoy enfermo. ¿Pero cómo enfermo? Vamos, ¿tú en qué mundo vives? O sea, que esta mañana... esta mañana no puedo ir a la jula. Estoy enfermo y estoy enfermo también ahora. ¿Y eso? Porque tengo un gripón desde la semana pasada. ¿Y cojones? ¿Y eso a qué viene? ¿A vacacionar toda mañana? Que quería hablar con tu director porque mañana no creo que vaya yo. ¿A coño? ¿Y quién viene? Porque a Edu o irá alguien, pero yo no puedo ir, macho. Yo estoy fatal, fatal, fatal, fatal. De la puta. Joder, ahora que esto es el padre ya, porque joder, pero, joder, a un cliente me va a coger, me va a meter un tiro en la cabeza. Pero no sé, Eduardo, ¿qué quieres que haga yo? Es que macho, o sea, bueno, no sé, es que no se me ocurre qué podemos hacer. Joder, pues que venga quien sea, macho, como si viene Rafael Pérez del Puerto. Que venga aquí alguien a actuar, yo qué sé, con cualquier cosa, porque ya, con la movida que hay, añadiéndolo 24 horas... Si quieres te puedo mandar al pollito a California solo, ¿eh? Pues que venga el pollito y que actúe el pollito y que se ponga en tanga, si quiera, que haga lo que quiera, pero que venga alguien, no me jodas. No, pero es que yo estoy mal, o sea, es que no se me ocurre ninguna alternativa que hacer, macho. No, pues que venga Eduardo, que venga quien sea, no sé, que venga quien quiera, pero me cago en la p***. Una movida de tarde, directamente me cojo un barco y me marcho para La Habana. O si quieres te lo monto yo mañana todo para hacer una videoconferencia. No, no, no, déjame, no me monte ninguna historia que se va a poner el salón este hasta los huevos. Mira, no sé, que sí, hombre, que sí, joder, ponemos una cámara en casa, entro yo desde ahí y lo hacemos. Pero que no, no me jodas, no vas a poner ni competencia ni nada, hombre. Escúchame, escucha, buscamos una pantalla gigante, y lo montamos así, es que... No, pero que ya no son horas, Jambo, que ya son las 12 de la... Las 12 de la noche, ya no es... ¿Lo que quieres que te llame a las 3 de la mañana? Pues, pero yo que sé, que venga cualquiera, que venga por ahí el de la moto, quien sea, pero que alguien se ponga allí mañana a hacer el... cualquier pijada. Vale, creo. Que ya, macho, ¿qué quieres que haces? Es que estoy fatal. Ya lo sé, ya. Así que esa es la cosa. Bueno, pues recupérate por lo menos. Vale, o si no, escucha, a ver si hay pantalla gigante o cómo lo hacemos, o si vosotros... Yo qué sé, algún... o llama al Yorca, o al Fernando Romay, o cualquiera... Oye, o está en Madrid, todo, así que... Pero o al otro, al del Madrid, coño, al fanático. O coge un satélite o algo, es que no sé qué hacer, macho. O al fanático, o cualquiera, que venga cualquiera mañana, joder, si a mí ya me da lo mismo, el problema es que digo, me cago. Como no te anda el Whopper y te toque la marsellesa, macho, no sé qué hacer. Bueno, que venga el Whopper, o que venga la abuela del Whopper, que venga quien quiera. Bueno, tú háblale, llama a Vaquero o alguien y que ya he hablado yo con él, acordar algo, joder, a tu director, a quien sea que no lo encuentre, ¿vale? Vale, vale. Venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Vale, Eduardo. Oh. Bueno, pues... Bueno... Hay que ver dónde está el director, Luis Enrique. Estaban los dos reunidos. Que venga Bellán y Eduardo, que venga el que sea, pero los clientes no los toquéis. Que venga la hermana del Wompe. La abuela. O Rafael Pérez de Puerto, consejero delegado de esta casa. Me extraña que no ha venido, porque siempre ha tocado la guitarra con el pollito después cuando hemos terminado los programas. Rafa es un guitarrista consumado. Siempre amenizaba, cuando yo jugaba mus en casa después de comer, siempre venía Rafa, me tocaba una solear, quiero cruzar la barra. Rafa la borda. Señoras y señores, termina el radiador. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. ¿Quiere reducir la factura telefónica de su empresa? Afinalia es la solución. Ahorre hasta un 40% con el único plan que le aplica siempre y sin cambiar de contrato las tarifas del operador que le hubiera resultado más barato. Llame al 902-010-020 y contrate nuestro servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. Nene. ¿Quiere hablar con el nene? Nene, teléfono. Sí. ¿La emperatriz? No. Necesito todo. ¿Quién es? Ah, usted. Yo. Mira, pisa, prueba cantando. Yo choqué con el coche y necesito un chapista. No te compliques la vida. Encuentra lo que necesites en QDQ. Hay más de 1.300.000 teléfonos de empresas y comercios. QDQ, la guía útil. Mucho más que una guía telefónica. Valencia, ayer anoche en nuestro programa Super García hablábamos de la denuncia de un policía nacional, de la policía. Teresa Olano, ¿con quién va esa ciudad? Pues aquí prácticamente todo el mundo va con el Deportivo, no hay... Sí, antes le preguntabas por su barrio aquí en Madrid donde jugaba y te digo que en Mejorada del Campo le quieren mucho. Yo voy mucho a su peña, la peña de Óscar Téllez en Mejorada, le quieren un montonazo porque se sigue paseando. No, yo creo que va al Mundial. ¿Tú crees que no? Hay mucha gente que no entiende cómo está Téllez en la selección, pero puede ir al Mundial, sí. Bueno, pues el motor Volkswagen de la jornada, Óscar Téllez. ¿Te gusta comprar y pagar a tu ritmo? En Volkswagen Vehículos Comerciales te lo ponemos fácil. Antes elegías el modelo, el color, ahora también la forma de financiarlo. Nos acomodamos a tu negocio y a tus ingresos. Ya no hay excusa para no adquirir un modelo comercial de Volkswagen. Cuando quieras, como quieras, infórmate en nuestra amplia red de concesionarios. Con los comerciales Volkswagen lo eliges todo. De diversión para niños y mayores. Desde hoy dispone de los más avanzados sistemas de entretenimiento en régimen de alquiler adaptados a todas las economías. Le proporcionamos juegos y métodos para fiestas de cumpleaños, comuniones, bodas, reuniones de empresa, despedidas de soltero, fiestas patronales, actos sociales y promoción de productos. Una forma de diversión diferente ya en Asturias. Universal. 985-678-656. Consulte nuestras tarifas. Hola, Somos Babylon Chart y estamos en Cadena 100 Asturias para animaros a participar en Lánzate a la Fama. Nunca, nunca dejéis de perseguir vuestros sueños porque si lucháis por ellos, serán realidad. Un abrazo. ¿Quieres ser como ellos? Pues lánzate a la fama con Cadena 100, Pepsi y Planet Bowling de Parque Principado. Puede ser la oportunidad de tu vida y de grabar tu primer disco. Recoge las bases del concurso en la bolera Planet Bowling en Parque Principado o en cualquier emisora de Cadena 100 y envíanos tu maqueta antes del 4 de marzo. Colaboran Editora Discográfica del Principado, FNAC y EP Management. Lánzate a la fama ahora o calla para siempre. Te lo dicen Cadena 100, Planet Bowling y Pepsi. Este domingo en el restaurante Sabana de la Calzada, gran final de la novena Liga Asturiana por equipos de bola 8. Más de 4.000 euros en premios. Ven a disfrutar del mejor espectáculo de billar americano al restaurante Sabana de la Calzada. A las 9 de la noche, entrega de premios. Patrocina Cadena COPE y Cadena 100. El Tirachinas. Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Señoras y señores, comienza el radiador. Muy buenas noches y saludos. Hola, galería. Por cierto. Tercer día. Tercer día. Tercer aviso para la Federación Española de Fútbol. Los miembros del radiador del Tirachinas siguen sin entradas para la final de la Copa. Pero ¿la has pagado? ¿El qué? La entrada. ¿O qué quiere, ir de gratis? Hombre, claro. Sí, hombre, ya, yo. Vamos, don Oye, perdón, un momento, soy José Antonio, cuéntame. Hola, Camacho, dime. Oye, si hace falta, se pagan. Hombre, claro que hace falta. Ay, por supuesto, pero aquí... Invítale tú a García. No ha devuelto el Deportivo no sé cuántas entradas. Sí, 8.000. Por lo tanto, ¿qué? Último aviso. ¡Irureta! Vamos. Dime. Que de las 8.000 que has devuelto... No, que sí, pero que eso te dice... Aflójate de la mosca, que anda sobrado y págale a García la entraguita. Pero eso es Augusto César, que yo no tengo ahí mano. Pero, oye, yo voy a hacer lo posible, pero seguir intentándolo con la Federación, Sí, que es la reina o yo, dejamos la nuestra. O sea, ¿cuántas queréis? Por cierto, García, Joserra... Sí. Me han regalado una moneda. ¿Una moneda? Tamaño posavasos. Sí. Con las copas del Real Madrid. Pone 1902-2002, que pesa como un kilo y medio. Grande. Y el Roncero está mosqueado porque no la tiene. No tiene Roncero. Vosotros la tenéis, ¿no? Primera, sí. Yo tengo las monedas. A mí me las dio personalmente. Las tenemos. Florentino. Sí, cuando después esta tarde jugando al bus y. ¿Qué eran los amarracos? Pues pesa cada una kilo y medio. Oye, de verdad que no es broma. Oye, tenemos los tres. Yo también tengo las monedas. Sí, me las han llevado al periódico. El Roncero no tiene. Guapé también las tiene. Sí, las tenemos los tres, Es que el Madrid es muy atento con nosotros. Es muy atento. Y Roncero no tiene la. No, y es más, está cabreado. Y ha dicho textualmente que se la meta por el culo. Digo, Roncero pesa kilo y medio. ¿Cómo le he dicho eso? Roncero, yo no miento nunca. Mucho meterse una moneda por el recto. Tomás, no te vamos a conceder más entrevistas, Exacto. No te vamos a conceder. Meterse que eres eso por el vía rectal tiene que doler un huevo. Marroncero. Por tanto. Bueno, pues, vamos a ver. Tomás, te la estás jugando. Aviso para Florentino Pérez. Lo voy a repetir. No, es que le da la vuelta a la moneda. Escucha, García, que me he equivocado. Sí. Que le da la vuelta a la moneda, como me la ha encontrado abierto ya el paquete. Sí. Entonces le da la vuelta a la moneda, que por delante viene el escudo del Madrid con la Copa de la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, la de la UEFA, la Intercontinental, la de Europa, y pesa una barbaridad. Y pone 1902-2002. Luego le dan la vuelta, la sacar de este maravilloso estuche, y detrás pone Marca y Elías Israel. Tienen el gusto de invitarla a no sé dónde. Por eso me invitan a la presentación oficial de las monedas conmemorativas del Centenario de Real Madrid, que tendrá lugar el próximo día 28 a partir de las 12, el pabellón multiuso de la ciudad de Deportiva. Buen periódico el Marca. ¿Qué dices, hombre? Sí. Fabuloso. El mejor que hay. Vamos. Bueno, va, empezamos. Marca, hombre, eso sí que es un periódico. Hoy creo que debe haber algo importante. Porque se me ha negado el acceso al contenido del radiador. Esto solo ocurre cuando hay alguien hay algo que quieren que no sepa. Eso es porque no lo han terminado. No. Entonces, cuando hay algo que quieren que no sepa. No. Te estás equivocando. El tirachinas de hoy. Anda, se te ha negado. Dispara. Muy buenas noches desde la cámara frigorífica donde perfectamente podría estar conservado por temperatura el brazo incorrupto de Santa Teresa. Que es este estudio hoy donde no sé si es que han visto la azul a mala cara y dice, vamos a conservarle bien, no sé que no se nos vaya hoy, qué frío. Bueno, hacía mucho más calor ayer en León que aquí. Sube. Ahí está el brazo incorrupto de Santa Teresa. Fenomenales yemas. Es que ya, yo lo he dicho muchas veces, a Zora le estáis maltratando. Hacía mucho frío, ahora se ha puesto un poquito esto, no, ¿eh? Porque a Zora estaba mejor con nosotros. Ah, ¿sí? Le poníamos un braserico en los pies. Pues será porque no quiere brasero, ¿eh? Yo, Ana que pida por esa boquita, tiene un braser aquí cuando quiera, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora está pachuchillo, después de lo de las muelas le tengo pachuchillo. Ahí está con la muñeca, ahí va. Bien, bueno. Pues con permiso del brazo incorrupto de Santa Teresa, me gusta esa mención que por fin muy de la COPE. Reconduce. Muy de la COPE. Muy de la COPE. Fuera el botellón y... Es una pena que el fenómeno del botellón esté impregnando la sociedad española. Por culpa... ¿De quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa, don Federico? Pues efectivamente, la culpa la tiene Rodríguez Zapatero, que efectivamente... Por cierto, dime. Ayer, ante mil y pico compañeros y amigos, sí, ayer en León, dijiste sí, que Rodríguez Zapatero, un tío recto, un tío bueno, un tío... Habrá sido un imitador. Pues señores y señores, pues tengo que decir que Rodríguez Zapatero es un malvado. No tiene absolutamente nada que ver con lo que dije ayer, porque el socialismo sigue siendo el socialismo de que, desde que Felipe González dejó pero la rienda. Pero querido Federico Jiménez Los Santos, sí, ayer con mis compañeros y paisanos leoneses le, hombre, echaste, el dierzo, le echaste flores a Rodríguez Zapatero. Sí, efectivamente le eché flores porque estaba solo y acorralado. Había mil individuos ahí que rugían como leones. Es un cobarde, Federico. Vamos con alguien que estuvo en León. Juanma Rodríguez, que proclama a los cuatro Rodríguez, vientos. ¿Le he escuchado este mediodía? Sí. Es algo que ha pasado, que esta mañana han vuelto León y Juanma se ha dado un golpe con el techo de la furgoneta. Ah, sí. Y ha venido un poco. Algo debió ocurrir anoche en León, que se quedó a dormir y tiene un interés especial. Creo que ha llegado al hotel. Yo he llamado al hotel y me han dicho que ha aterrizado al hotel a las 9:45 de la mañana. Sí, sí, sí, sí. Que encontró una biblioteca abierta. Esta nueva promoción del Ayuntamiento de León en contra del botellón. Están abriendo las bibliotecas y los polideportivos por la noche y se le vio. Se le vio. A Juanma ya le llaman Sánchez Dragó. Sí, el caso es que Juanma, al llegar a la radio, escuchen ustedes lo que decía. Es que verdaderamente a mí a veces me dan ganas de decir esto. Miren ustedes, ¿cómo voy a ser yo infeliz? Pero hombre, pero si yo soy un privilegiado. Soy un privilegiado. Ayer me fui con mi amigo Fernando Echeverría, con mi amigo David Miner, con mi amigo Miguel Ángel Muñoz. Nos fuimos al hostal San Marcos. San Marcos. El parador de León. El mejor, uno de los mejores que hay en España. Cenamos, hacemos el programa. Ay. 700 personas. ¿Puedo yo venir aquí a amargarles a ustedes? Yo no. Tengo que bailar aquí de alegría. Porque es que estoy feliz. Estoy feliz de poder dedicarme a esto. Ay, el Juanma Rodríguez está feliz y por eso los niños le cantan. Y por eso estaba dedicado. Yo no sé cómo le trataba no sé cómo le trataba en Radio España, pero claro, cuando ha bajado los tales, ha dicho que se debe, dice, no, está pagado por la COPE, y dice, oh, la primera vez en mi vida duermo gratis en un sitio de Juanma Rodríguez que... Era...